existe último, no existe primero. Cantando en la ronda, el techo es el cielo. Redonda la ronda, girando ilumina. Ya tiene ritmo, también armonía.